El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 8 minutos, hoy jueves 12 de mayo de 2012, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, semana 19, días transcurridos, 133 días del año, temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 22 grados centígrados, humedad, mire, el 80% de humedad, parece que en la tarde, después de las 6 de la tarde, despuesito de las 6 de la tarde, van a empezar las lluvias, se esperan de moderadas a fuertes. Ya ve lo que sucedió en el Estado de México, una granizada pero gigantesca. De aquellas parecía Navidad o Nochebuena, todo tapizado de blanco. Bueno, no le voy a decir de blanco. Lodoso, medio blanco y medio negro, porque ya ve cómo son las granizadas en el área metropolitana. Bueno, así de ese tamaño estuvo. Y en la Ciudad de México un calorón, pero de aquellos. Los temas que vamos a traer el día de hoy, sin lugar a dudas, en Brasil desafueran a la presidenta y pues la dan de baja, ¿no? La sacaron del pastel, le van a seguir proceso, va a estar difícil la situación con Dilma Rousseff. Vamos a platicar de ello con Laura Brujes. Y por el otro lado tenemos el tema de Tamaulipas, que está pendientazo. El Partido Revolucionario Institucional acusa al candidato del PAN de estar vinculado al narcotráfico. Y el PAN, el Partido Acción Nacional, ahí también en Tamaulipas, acusa al PRI de Tamaulipas de estar ligados al narcotráfico. Y así se van escalando. Vamos a buscar a Cabeza de Vaca, que es el candidato del Partido Acción Nacional, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, anuncia apoyos económicos para alumnos que buscan ingreso a nivel superior en escuelas particulares en los estados de Hidalgo, México y Morelos, así como en la Ciudad de México. Partido Acción Nacional amplía denuncia ante la FEPADE contra el ahora exdelegado del programa Prospera en Veracruz, Alejandro Baquedano, y del diputado local priista de aquella entidad, Raúl Zarrabal, por presunto mal uso de programas sociales. Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisa en su más reciente reporte que 9 de cada 10 desplazados en México son a causa de la delincuencia. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ordena que se ventilen públicamente los informes de gastos de campaña de los 4,041 candidatos que hacen proselitismo rumbo a las elecciones del 5 de junio en todo el país. Fiscal de Veracruz Luis Ángel Bravo confirma detención de Enrique Capitaine, uno de los porquis, a través de un operativo conjunto con autoridades del estado de Coahuila. Secretario de Desarrollo Económico Capitalino Salomón Chertorivsky presenta oficialmente la opinión de los capitalinos sobre el uso que podrían tener los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando este deje de operar, e insistió en que el gobierno de la ciudad debe determinar el uso de suelo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, pues esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido matutino, bueno, nuestro recorrido diario. Senado de la República, Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa, Presidencia, ya sabe usted. En Senado de la República está nuestro compañero Francisco Montaño. El Partido Acción Nacional asegura que va por declaración patrimonial completa, que dejen de ocultar los chanchullos y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, exige el Partido Acción Nacional. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, pues de manera sorpresiva, Ricardo Anaya, fijó su postura definitiva del PAN en torno a las leyes reglamentarias del sistema anticorrupción y advirtió que sus legisladores van por establecer en la ley la transparencia total y no parcial de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Con esta decisión, el PAN metió reversa en el planteamiento hecho por la senadora Marcela Torres Peinberg, quien había admitido la propuesta de PRI y Partido Verde para que las declaraciones patrimoniales solo fueran parcialmente públicas, que los ciudadanos sepan con cuánto dinero entramos al cargo y con cuánto salimos, que los ciudadanos sepan quiénes están enriqueciendo de manera ilegal, que los ciudadanos sepan quiénes están robando el dinero de la gente para llevarlo a su bolsillo, advirtió el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, al plantear que su partido va por la transparencia total, Eduardo. Pues muy bien, realmente lo que hace falta es eso, ¿no? Que los servidores públicos lleguen a servir, no a servirse, y si es así que van a servir, pues con toda transparencia que nos digan qué tienen y con qué llegaron. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y sobre todo por los comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Muy bien, desde la Cámara de Senadores, Francisco Montaño. Vamos ahora con Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, desde la Cámara de Diputados. El debate sobre el desafuero de Lucero Sánchez, la diputada, la narcodiputada, se está dando con todo el lujo de agresiones allá en la Cámara de Diputados, y como dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ya en Brasil destituyeron a Dilma Rousseff, la presidenta. Si allá pueden, aquí ¿por qué no? Juan Carlos Arraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues el día de ayer, como lo adelantamos aquí en El Punto Crítico, después de las 6 de la tarde, se dio a conocer que el dictamen del juicio de procedencia para quitarle el fuero constitucional a la llamada chapodiputada sí procede, y este dictamen fue aprobado por unanimidad de la sección instructora. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los partidos, incluidos el PAN, votaron por quitarle el fuero a esta diputada. Ahora el siguiente paso es que exista un periodo extraordinario en el cual se ponga a consideración ya lo que la Junta de la Cámara de Diputados tiene ya en sus manos, Eduardo. Entonces, ¿iban a llamar a periodo extraordinario? ¿Para qué fecha lo están planteando, Juan Carlos? Bueno, pues ahí hay un debate entre los diputados del PRI, del PAN y del PRD, porque hay el tema de la ley, de las leyes secundarias de la reforma anticorrupción. Te recordarás, Eduardo, que estos temas no se aprobaron en el periodo ordinario, y bueno, hay varias presiones para que sea antes del 29 de mayo. Veremos si llegan a un consenso los diputados y hay un periodo extraordinario antes del 29 de mayo, y en ese mismo periodo, donde se tendrían que aprobar las leyes adicionales para el Sistema Nacional Anticorrupción, se aprueba también ya el juicio de procedencia y se le quita el fuero a esta diputada. Entonces, entrarían a un periodo extraordinario como juguera, ¿no?, a sacar todo lo que se pueda. Sí, el tema, Eduardo, es que sobre todo el Partido Revolucionario Institucional no está muy animado al periodo extraordinario por el tema de las elecciones. Ya ves que se están dando con todo en Veracruz, en Tamaulipas y en Puebla también. Entonces, bueno, ese tema pues está pegando acá en el clima político de la Cámara de Diputados, y por eso no hay un acuerdo todavía en la JUCOPO, en la Junta de Coordinación Política, sobre una fecha definitiva para el periodo extraordinario. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a estar muy al pendiente. Juan Carlos Arraga Sarmiento, agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. A la orden, Eduardo, gusto saludarlos a ti en la auditoría. Bueno, pues ya ve usted, en el caso de México, todavía tienen que irse a un periodo extraordinario para decidir sobre el desafuero ya definitivo de la diputada Lucero Sánchez, pero el acuerdo entre todos los partidos es de que le quitan el fuero y la ponen a disposición de las autoridades competentes. A ver si no nos salen con que después le piden disculpas, ¿no? En el caso de Brasil, ahí vemos que siguieron y siguieron, pero fíjense cómo son las cosas. Todos aquellos diputados y funcionarios públicos en Brasil que están involucrados con denuncias penales por corrupción fueron los que desaforaron a la presidenta. Y a la presidenta se le acusa de que se le retrasaron los pagos en el caso de algunos funcionarios del magisterio. Es decir, como no había fondos suficientes, se le retrasaron los pagos, y cuando cayeron los fondos, pues pagaron.

como a mercados y concentraciones públicas. Con el apoyo de más de 200 elementos de la Policía Metropolitana de la Ciudad de México, personal de servicios urbanos y de la Delegación Álvaro Obregón, retiraron más de 10 puestos semifijos que se habían establecido en las inmediaciones de la colonia Chimalistac. Vecinos de la zona se quejaron por el incremento del comercio informal, por lo que la delegación realizó el operativo para retirar los puestos que, según la propia autoridad, no cuentan con todos los permisos necesarios. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y regresamos ahora con la información con Ramsés Pech Razo, maestro en administración de negocios, ingeniero químico, especialista y consultor a nivel internacional en temas de energía y petróleo. Y a punto de subirte al avión, Ramsés Pech, ¿dónde andas? En Campeche. ¿En Campeche? ¿Y para dónde vas? Para el Distrito Federal. Ándale, ya vienes a la gran Ciudad de México, ¿vienes por tu bocanada de smog? Es la necesaria cada semana. ¿Vienes a qué? A checar la calidad de las gasolinas quemadas, ¿no? Pues hay que ver cómo están las combustiones de los carros, que eso es lo más importante ahorita. Que no te cuenten, vienes personalmente en persona a checar qué es lo que está pasando. Oye, ¿cómo quedó la evaluación de Pemex? Era ahorita que presentaron el último trimestre del año del 2016. Ajá. Y podemos ver en estos resultados que ya llevan gastado casi el 40% de su presupuesto asignado con la reducción de los 100 mil millones de pesos. Es decir, que en el primer trimestre ya se gastaron el 40% y probablemente en agosto podamos tener un paro técnico operativo o reducciones de las operaciones que se están realizando, porque acuérdate que Pemex está basado en su presupuesto de ingresos de la operación. Lo que hay que ver si van a meter dineros de 2017 para el 2016 o les va a permitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público endeudarse o les van a dar más dinero asignado para las operaciones, porque la Secretaría ahorita nomás les ha dado dinero para pagar los pasivos de los jubilados y lo que tienen ahorita para los proveedores. Grave, Ramsés Pech, o sea, la nota es que Petróleos Mexicanos o le dan recursos o va a haber un paro técnico para el último trimestre del año, ¿no? Sí, porque ya llevan consumidos el 40% del presupuesto de ingresos que les asignan. Y acuérdate que a Pemex les dan facilidades de dinero para poder endeudarse, cosa que están llegando a su tope. Oye, Ramsés Pech, si fuera una empresa privada, ya tendría que estar en quiebra, no solo técnica, sino efectiva, en proceso de concurso mercantil, ¿no? Debería de estar, y por eso lo que están realizando, que es buenamente lo que están realizando Pemex, es pagarle a los proveedores para que no lleguen en un problema de denuncias o peor parte de trabajo la ley mercantil. La otra cosa que tiene que estar haciendo Pemex, que es lo correcto, es eliminar todos los pasivos, y bueno, la nación ya sabe que como continúa siendo el patrón, le está inyectando capital para pagar lo que es los pasivos en la jubilación. Normalmente en una empresa privada, los socios, que son los que obtienen la utilidad o el beneficio de la riqueza que genera la empresa, cuando le va mal a la empresa, le inyectan capital. Aquí el socio, el único, el principal, es el gobierno mexicano. ¿Por qué el gobierno mexicano no ha entrado a meterle el dinero que requiere la empresa si ha estado sangrándola, por llamarle de alguna manera, o obteniendo los dividendos, más que los dividendos, durante toda la vida de Pemex? Sí, porque ahorita, por ejemplo, acuérdate que en el 2008 se llamaba lo de Pidriegas, que sabíamos que era, que se movía con lo de Chimbank, y era un dinero que se tenía sin ningún problema. Cuando pasas al 2008, que es un presupuesto de ingresos de la federación, Pemex está limitado a cuanto a los recursos en forma anual. Lo que tiene que hacer ahorita el gobierno es ver, eliminar las deudas que tiene Pemex de corto plazo, que es lo que estamos viendo, los bonos que se están por cancelar. Y lo que tiene que está haciendo el gobierno es lo que haría una empresa o un socio, que está inyectándole capital a donde tienen que resolver que es los pasivos de largo plazo. Ahora, si Petróleos Mexicanos, siendo todavía una empresa representativa del Estado, a pesar de que ya la pulverizaron, no solventara sus deudas y no pudiera seguir trabajando como lo ha venido haciendo, ¿esto no le pegaría a la calificación de la deuda del gobierno mexicano? Sí, le pegaría, porque como es parte de su empresa, ¿cómo se llama? Es una línea de negocios del gobierno. Pemex sí le podría pegar. Acuérdate que hace 15 días, la Secretaría de Hacienda tuvo que salir y comentar sobre la ayuda que se le va a realizar a Pemex, y esto para que no le afectara en el nivel crediticio de la nación, y también a Pemex cuidarle sobre el nivel crediticio. Acuérdate que ahorita toda empresa que está ligada a la exploración y extracción de hidrocarburos tienen problemas de flujo de efectivo porque los bancos no están prestando a este tipo de negocios de alto riesgo ante el precio volátil que se tiene de hidrocarburos. Sí, los bancos dicen que los banqueros te prestan el paraguas cuando hay bastante sol, ¿no? Pero nada más empieza a llover y te lo retiran. Esos no dan brinco sin guarache. Aquí en el caso de Pemex, si el gobierno mexicano no apoya a su propia empresa, obviamente esto nos repercutiría en pagar mayores tasas de interés por el riesgo que representaría el ser un patrón o un socio de la empresa incumplido. Esto a mediano y largo plazo, ¿cómo lo ve Ramsés Peche? Pemex se tiene que dedicar simplemente a dos cosas, lo que es Pemex exploración y producción, y Pemex perforación y servicios, y tienen que lograr mantener la producción por arriba de los 2 millones de barriles diarios. Porque acuérdate que en el PREA, que se entregó la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, puso la producción de 2.1 a más o menos como de 2.128 a 2.28 para el próximo año de la producción. Entonces Pemex tiene que cuidar mucho que se mantenga la producción arriba de 2 millones de barriles diarios. Si llega a caer por debajo de esto, ya estamos más en problemas todavía, porque es más difícil incrementar. Y una cosa importante, Pemex los últimos 8 años no ha incrementado producción, ha mantenido la producción, pero se les ha aumentado las inversiones dentro de su presupuesto. Y esto ha ocasionado también que le bajen en la inversión a la seguridad y a los protocolos de seguridad. Empresas como Edison Chuez, Cotemar, Perforadora Central y otras se han quejado, fíjate que he recibido información al respecto, en que Pemex de manera unilateral está cancelando los contratos de las embarcaciones que estaban brindando servicios, principalmente a los estimuladores de las estas refinerías o de las plataformas petroleras donde están extrayendo petróleo. ¿Esto no le puede traer un conflicto a Petróleos Mexicanos en cuanto a que a nivel internacional se tome como una empresa con poca seriedad en el cumplimiento de los contratos? No, lo que pasa es que hay que revisar bien las cláusulas contractuales que tienen cada quien cuando firma un contrato. Ahí hay una cláusula que indica de Pemex que ella puede rescindir el contrato ante la falta de obras y falta de asignaciones de recursos para la extracción de hidrocarburos, que es lo que está realizando Pemex Exploración y Producción. Pero Ramsés Peche, si, por ejemplo, Petróleos Mexicanos contrata una embarcación para que le dé un servicio durante un año, y resulta que ahorita dice, ¿sabes qué? Que ya no quiero la embarcación y la regresa. ¿No le está causando un perjuicio a la empresa que compró esa embarcación para darle servicio a Pemex? Podríamos denominar lo que podría causar un perjuicio, pero eso es lo que tenemos que revisar cuando firmamos un contrato. ¿Cuáles son las cláusulas de salida que se tienen en las partes contractuales? Y eso no nomás es aquí en México, también lo estamos observando en Estados Unidos, que tenía más de 1.400 equipos de perforación y hoy tiene 480. Es decir, que más de 1.000 equipos de compañías como en Estados Unidos han dejado de perforar, y eso no está sucediendo también aquí en México. Hay equipos que ya no se van a necesitar porque no hay recursos necesarios para la extracción de hidrocarburos. Entonces no podrían mantener la demanda, una plataforma por mucho tiempo que esté parada si no está teniendo actividad. Claro, la demanda no justifica la cantidad de equipos que tenían contratados en este momento por lo pronto. Ramsés Peche, ¿esto está sucediendo no solo en México, sino también a nivel internacional? Estados Unidos, ya nos dices que decreció su contratación y su producción casi en un 60%. En equipo pasaron de 1.400 que estaban en lo que llamamos Shell Oil, Shell Gas, de 1.400 bajaron a 480. Lo que están haciendo ellos es mantener la producción, ya sea por reparaciones de pozos que se le llaman, o están haciendo incrementación en el Golfo de México. Acuérdate que la mayor cantidad de hidrocarburo estaba viniendo ahorita casi el 50% de Shell y Shell Gas. Entonces ahorita lo que está viendo en Estados Unidos es mantener la producción con un mínimo de equipos, es decir, se redujo la perforación de pozos. Ramsés Pech, ya hace un año, recuerdo exactamente en estas fechas, platicábamos sobre el panorama a corto plazo para los próximos años que se vendría y nos pintabas precisamente lo que está sucediendo hoy. ¿Cómo ves los próximos 5 años? Igualito, igualito que el 2016-2017. Híjole, pues vamos a tener que... hasta después del 2018. Bueno, pues vamos a tener que ponernos unos guantes de acero, ¿no? Porque si no, nos van a majar los dedos. Sí, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado sobre la reforma energética. No está pensando que sobre hidrocarburos, sino que lo que hay que buscar es fuertes alternativas de energía, como son biomasa, generación de electricidad con gas natural, crear infraestructura, por ejemplo, sistemas de almacenamiento, por ejemplo, viene lo de la importación de las gasolinas. O sea, hay otro tipo de negocios que no es la perforación y terminación de pozos. Hay otro tipo de negocios donde las empresas podrían emplearse, y muchas de estas son partes técnicas que muchos de los que han dejado de elaborar podrían ser absorbidos por el nuevo mercado de construcción de infraestructura, como ductos y todo lo demás. Acuérdate que Senagas está presentando el plan quinquenal para la construcción de ductos. Pues bien, Ramsés Pech Razo, maestro en administración de negocios, ingeniero químico y especialista en temas de petróleo a nivel mundial. Te agradezco muchísimo por la información, pero sobre todo con tus comentarios, ¿eh? No, te lo agradecemos, y bueno, vámonos de... ya comimos pan de cazón y vámonos de regreso ahorita a comer unos ricos tacos ahí en algún lugar del DF. Bien, por acá te esperamos. Que tengas muy buen viaje, Ramsés. Gracias, cuídate. Pues ya ven ustedes. Ramsés Pech Razo, especialista en temas de energía y petróleo, especialista, consultor a nivel mundial, en diferentes países del mundo, va a dar consultorías con respecto a qué es lo que está pasando en esta industria del petróleo. Ya nos los adelantó como el año pasado, las cosas vienen muy difíciles. Y hay que recordar que el petróleo, la producción de petróleo en México, la refinación y la elaboración de diferentes productos derivados del petróleo, son el motor de la industria mexicana. Más de 22,000 empresas han tenido que cerrar sus puertas, sus negocios, las fuentes de trabajo, porque la situación está crítica. Hay que cuidar el trabajo y hay que cuidar sobre todo la salud. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Los estados de Guerrero y Puebla obtuvieron las peores calificaciones en el índice de desarrollo democrático en México, mientras que Yucatán repitió por tercer año consecutivo con el puntaje más alto en el estudio que analiza distintas vertientes para medir la plena vigencia democrática en el país. Este estudio lo realizó la Fundación Konrad Adenauer. Mientras unas 200 personas, la mayoría representantes de organizaciones feministas, realizaron un mitin plantón frente a las oficinas de la representación del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México en protesta por la iniciativa de reforma que penalizaría el aborto, el cual se analizará en el Congreso local, que de aprobarse sería una regresión histórica, así lo afirmó Suriana Aranda. Y finalmente, una persona perdió la vida tras ser herido por impactos de bala en hechos ocurridos la noche del domingo en el ejido Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. En estas elecciones estatales tenemos la siguiente clasificación de candidatos: Candipato, aquel candidato que se hace pato; Candisaco, candidato que se distingue por sus carísimos sacos; Candiflaco, candidato que no reúne fuerza alguna para ganar estos votos; Canditaco, aquel candidato que quiere comerse al voto en tacos; Candinaco, aquel candidato cuyo perfil e imagen es decepcionante; Candirrato, candidato que sus aspiraciones solo le durarán un rato; Gandifranco, aquel candidato cuyas mentiras son muy francas. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La producción industrial cayó 2.0% a tasa anual en marzo, contrastando la expansión de 2.6% en febrero. La caída superó nuestra expectativa de 1.2% y la del mercado de 0.9%. El sector de la minería cayó 5.1% a tasa anual, mientras que la construcción retrocedió también en 1.0%. Por otro lado, la manufactura descendió 1.5% a tasa anual y la primera contracción desde junio de 2013. Los datos ajustados por estacionalidad mostraron una contracción de 2.0%. Sin embargo, los datos ajustados por calendario mostraron un crecimiento moderado de 0.3% a tasa anual. Esto sugiere que los datos originales se vieron afectados por el efecto calendario de las festividades de Semana Santa, que este año cayeron en marzo y no en abril. Con este resultado, el crecimiento trimestral de la producción industrial fue de 0.4%, inferior al 0.7% publicado en el estimado oportuno del Producto Interno Bruto, y sugiere una revisión a la baja del crecimiento en el primer trimestre. Bueno, pues así está la situación a la baja en la economía de nuestro país. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y esta es la macro, la economía macro. Vamos a la micro, ¿no? A esa que le pega a usted, a mí y a todo el mundo, a los simples terrenales, directito en el bolsillo. El dólar a la compra el día de hoy en 17 pesos con 48 centavos y a la venta en 18 pesos con 23 centavos allá en Banamex. En el Banco ICSE, bueno, ahí lo compran en 17.15, así que hay una diferencia de 33 centavitos. Si usted va a vender sus dólares, pues no lo lleve a ICSE, váyase a Banamex. Y si va a comprar dólares, bueno, en ICSE se lo están vendiendo en 18 pesos con 10 centavos, una diferencia de 13 centavitos con respecto a Banamex. Así que si va a comprar usted dólares, bueno, vaya a Banamex y cómpreselos. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy subió una pizcachita, 0.41%, quedando en 45.691.61 unidades. La mezcla mexicana del petróleo también repuntó, ¿eh? Ya está cerca a $3 de los $40. Quedó el día de hoy el cierre en 37.62 dólares por barril. Las reservas internacionales se mantienen en 177.731 millones de dólares. El oro, la onza de oro la encuentra usted en los bancos en 27.500 pesos y la onza de plata Libertad en 300 pesos la oncita. Ni más ni menos. ¿Nos vamos qué? ¿Con visión laboral? ¿No? Vámonos a las internacionales. Ya está Laura Brujés, que volando llegó a estos lugares a control remoto, ¿no? Laura Brujés. Sí, ¿qué tal, Eduardo? Vamos. ¿Qué nos cuentas de Brasil? ¿Qué es el tema, no? Sí, es el tema del día. Definitivamente Brasil tuvo toda una vigilia política, si se puede decir así, con relación a la decisión ya final que tomó la Cámara de Senadores de Brasil y el impeachment. Pues te digo, Eduardo, que es un hecho, el juicio político. En estos momentos Dilma se apartará de su cargo por el término de 180 días, que es lo que la ley de este país establece. Entonces, pues ya en estos momentos saldría Dilma por ese tiempo que tiene para defenderse y estaría a cargo ahora el vicepresidente Michel Temer. El traidor, le dicen, ¿no? Que sí, fue el que le tendió la camita a la presidenta. En efecto. De hecho, Michel Temer tiene una reprobación según las encuestas, que si en ese momento hubiesen votaciones, Eduardo, solo tendría una aprobación del 2% de la población. Es algo muy mínimo. Sí, y que lo tachan de corrupción sobre todo, ¿no? Exactamente. Y te confirmo, lo que tú acabas de decir, también las encuestas afirman, o sea, los brasileños dicen que el 58%, que también sería un posible candidato a juicio político, o sea, que la cosa no está muy, muy bien, que digamos, en Brasil a nivel político. Espera una gran inestabilidad y pues Temer no la va a tener para nada fácil. Y sobre todo que a él lo apoyan gente de su calaña, ¿no? Pues entonces, ¿quién le va a hacer el juicio político? Sí, exactamente. Esto se trata, de hecho, Dilma esta mañana en la transmisión en vivo, Eduardo, decía que fue víctima de una farsa política, que más que un golpe de Estado, a diferencia de los golpes de Estado que ocurren en Latinoamérica, como tal, se trató más bien de una intervención parlamentaria. Recordemos de que en anteriores ocasiones, pues a Dilma se le acusa del crimen contra la ley presupuestaria, maquillaje de estados financieros y crímenes de responsabilidad fiscal. Sin embargo, esto es algo que presidentes anteriores normalmente hacían con los datos que reportaban anualmente, pero se trató más que todo de una apartada del Partido Movimiento Democrático de Brasil, que era aliado del PT de Dilma y del partido político Lula da Silva. Se pelearon, de hecho, en los anteriores meses, venimos así en esa serie de hechos, ellos se separaron, esa coalición se separó y el Partido Movimiento Democrático dio este duro golpe político al PT, dándole en la cabeza a Dilma Rousseff y, por supuesto, también a Lula da Silva. Que hay que tomar en consideración algo muy importante, Laura Brujés. La misma Constitución de Brasil establece que la jefa, o en este caso el jefe del Ejecutivo, es el responsable de la administración, pero la delega en... aquí en México se le llama secretario de Finanzas o de Hacienda y Crédito Público. Ahí es una cartera, es la cartera de Economía y la cartera de Hacienda, ¿no? Entonces, el responsable directo de lo que se presentó, pues ya no es la presidenta, si no va a ser precisamente el encargado de la hacienda pública, ¿no? Definitivamente, Eduardo, debieron irse sobre la autoridad hacendaria de este país, pero como ya sabemos que en Latinoamérica ocurren todo este tipo de hechos, te puedo decir incluso que el lunes sucedió algo que daba una luz de esperanza, Irma, y Renan Caleiros, que es el jefe de la Cámara de Senadores, declaró que este proceso lo cuestionó como acelerado y muy presuroso. El lunes no iba a haber juicio, pero desde que hicieron fuerza la Cámara de Diputados y una disputa con Gualdímar Añao, el jefe de la Cámara Baja de Diputados, entonces prosiguió al siguiente paso. Primero estuvo en las manos de los diputados y los senadores todavía no aceptaban esto. Sin embargo, ya el martes siguió el procedimiento que debía llevarse a cabo, y con 55 votos a favor y 22 en contra, pues se llevó a cabo la noticia que hoy lamentablemente estamos escuchando en todos los medios a nivel global. Laura Brujés, ¿habría que tomar que como una experiencia nefasta o una buena experiencia lo sucedido en Brasil? ¿Serán estos grupos o mafias de la corrupción las que se hagan cargo de toda Latinoamérica, incluyendo México? ¿O el proceso que se va a dar en los próximos 180 días pondrá las aguas en su lugar y a los corruptos a la cárcel y triunfará la verdad en Brasil y en América Latina? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo muy difícil. Luego te comentaba de que esta situación con respecto al tema económico de Brasil tampoco está muy bien. Incluso, como te comentaba, Temer no la tiene nada fácil. Estamos hablando de que esto es un duro golpe a la izquierda. Si bien sabemos que Dilma hace parte del PT, el Partido del Trabajo, que es la izquierda brasileña, y pues es una forma de poder, para verlo de esta manera, es un duro golpe a la izquierda de este país. Normalmente en Latinoamérica el tema de las izquierdas siempre da mucho de qué hablar, pero no es un duro golpe a la democracia. Y de hecho esta mañana la multitud gritaba "fuera Temer", que quiere decir "fuera Temer". O sea, hay un Brasil en estos momentos dividido, y eso nos habla a todo el continente de que tenemos democracias totalmente divididas y países divididos. Mira que en Perú también sucedió algo con el tema de Keiko Fujimori. También encontramos un Perú dividido por las diferentes corrientes, izquierda, derecha. Y entonces sí es un mensaje muy claro, muy fuerte, que pues sí debemos ver y analizarlo con más detenimiento, porque realmente yo considero que un país dividido no va para ningún lado. Y sobre todo, Eduardo, por el tema de que si se llega a llevar un nuevo proceso electoral, sale costoso. Bueno, bien sabemos, llevar una nueva votación a cabo requiere un gasto fuerte, y eso en esos momentos en Brasil, créeme que no es el mejor momento para hacer gastos extra con el contexto económico que están viviendo. Sí, el horno no está para bollos en ese contexto. Los golpes de Estado normalmente son producidos desde el ejército con las armas, deponen al poder ejecutivo y toman el poder para restablecer lo que se le llama la justicia del pueblo. En este caso es un grupo de políticos que, amañando las normas y los procesos, tomaron esta determinación. Ojalá que de aquí salga un referente para toda América Latina y también para los mexicanos en cuanto a lo que debe ser el pudor de una sociedad para consentir o no este tipo de sucesos. Estaremos al pendiente, Laura Brujés, de lo que se vaya reportando y de lo que vaya saliendo en los próximos días, ¿no? 180 días difíciles para Brasil. Correcto. Y podría resumirlo en una frase. Esto es un golpe de Estado con intervención institucional. Esto no es del pueblo, esto viene de la institución como tal. Bueno, que tendríamos que aclarar que los golpes de Estado solo los dan las Fuerzas Armadas. Aquí sería un traspié de las instituciones por confiados, ¿no? Correcto. Bien, Laura Brujés, y dentro de tu maletita, ¿qué más traes de América Latina? Porque el tema, sin lugar a dudas, es Brasil, pero también hay otras cositas en los demás países, ¿no? Sí, Eduardo, pues esta semana, ¿qué otro evento se ha dado? El día lunes se publicó una nueva lista del caso de Panama Papers con nuevos... Sí, hombre, que ya aparecen los de Disney, ¿no? También los de Disney, actores. Digo, de los de Disney por Donald, ¿no? Donald Trump y toda su familia están metidos en los Panama Papers, ¿no? Sí, exactamente, los apellidos Trump que aparecen en esta lista. Sin embargo, es un tema que con todo y esto, Eduardo, no tomó fuerza. Y como bien ya sabemos, tú tienes un capital y si es parte de tu patrimonio, está en todo tu derecho y es legítimo tú ingresar tu dinero a... En cualquier parte del mundo, donde mayor utilidad y donde mayor seguridad tengas, ¿no? Seguridad patrimonial y en todos los sentidos. Estamos hablando de este momento que las listas que salieron son de personas que pues, normalmente trabajan en el mundo del espectáculo y en otro tipo de actividades económicas que es legítimamente considerable de que puedan poner sus dineros. Luego se presta mucho a polémica o a chisme, ¿no? Luego que uno ve en las redes sociales, no, que tal actriz o tal futbolista tiene cuentos en Panama Papers. Pero te voy a decir, Laura, perdona que te interrumpa, que realmente eso es lo del día de ahora, o sea, de nuestros tiempos, la moda, ¿no? Porque antes era Suiza. Hay que recordar a Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que tenía sus cuentas en Suiza en ese tiempo, y te estoy hablando de 1994, 96. Lo de moda era llevarte la lana y guardarla en el país paraíso fiscal que representaba Suiza, además por esto del secreto bancario. Ahora con el cambio que se ha hecho a las normas internacionales por el narcotráfico, por el lavado de dinero, pues han dejado de ser los países europeos los que reciben la lana, pero ahora sí están las Islas Caimán y demás, ¿no? Inclusive, Laura, el Vaticano era una, y es todavía considerado, pero en su tiempo era una mega lavadora de dinero, todos los narcotraficantes iban a depositar sus dineros al Vaticano porque ahí se lavaba el chaca chaca, pero en serio. Correcto, y yo tengo una pregunta, Eduardo, o sea, en estos momentos, ¿cuándo has visto que en Panama Papers salió salpicado algún americano, alguien de Estados Unidos? No se oyeron casi nombres de por parte del país norteamericano, y es que Estados Unidos es la es el de hecho en estos momentos el que más fuerte tiene este tema de los paraísos fiscales, pero están callados. Claro, fíjate que bancos como el Citibank en Estados Unidos y el banco este de Texas tienen cuentas en paraísos fiscales. Muchos de sus ahorradores meten el dinero al banco y el banco directamente hace las inversiones en los paraísos fiscales, obviamente para obtener mayores utilidades. Esto no quiere decir que sea ilegal, Laura. No, de hecho en ningún momento se puede decir paraíso fiscal sea ilegal, siempre y cuando esas personas hayan pagado sus impuestos en su país de origen. Y realmente cuando sucedió con el tema de México también, o sea, el SAT sí investigó y sí hizo efectivo, bueno, se debe respetar el debido proceso en estos casos, y en efecto, pues, son personas que pues, han pagado sus impuestos y no hay que irse sobre ellos, no se puede proceder sobre esa persona, y sobre todo la forma en cómo se dio este evento, que netamente es periodístico como tal. Sí, lo que está sucediendo con los Trumps, hay que recordar que Donald Trump ha venido ganando en las primarias y se perfila como el candidato único para los republicanos, ¿no? Esto lo podría poner en la presidencia de los Estados Unidos y obviamente la intención es tumbarlo. Sí, en efecto, bueno, y ahora pasando al tema de Trump, ya que lo mencionas, pues la batalla está difícil porque pues en estas primarias que han habido recientemente, Trump ha sido el rey matemáticamente hablando, pero ha sido fuertemente criticado por la forma de anunciar su política. De hecho, anunció la semana pasada, si no estoy mal, de que iba a quitar de su puesto a Yellen, a la máxima autoridad de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es una locura completamente, lo que ya las cosas con las que poco a poco, que conforme van pasando los meses, va diciendo, ¿no? Luego, primero empezó con el muro, luego que iba a bloquear las remesas, ahora se fue sobre Yellen, que la va a destituir, y toda una serie de hechos que dejan entredicho la cordura pues, que debe tener un político, sobre todo una nación tan poderosa como los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, que no se le ocurra decir que va a acabar con los homosexuales, porque a lo mejor se tendría que suicidar, ¿no? No te extrañes, Eduardo. Es posible que salga. Ya de Trump se puede esperar cualquier cosa, como bien lo dicen los analistas y la crítica a nivel mundial. Bueno, y en el punto crítico también lo decimos. Laura Brujés, ya después de haber volado, porque tú sí sabes volar de un lado para otro, ¿no? Para llegar en tiempo. Te agradezco infinitamente la información y sobre todo tus comentarios. A ti, Eduardo, y a toda tu audiencia. Bien, agárrese bien la cachucha. Bueno, muchas gracias. ¿De qué, Laura Brujés? Ella es nuestra reportera internacional. Ya ve que trae los temas, pero bien calientitos y bien trabajados. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y le recomiendo que busque el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico se refiere a estos temas que han estado muy, muy a flor de piel. México sufre, dice la portada. Rezago en democracia social, dicen los estudios al respecto. Estudios internacionales ubicaban a México en un séptimo lugar en cuanto a niveles de democracia. Ha caído 3 niveles más. Ahora ya estamos en décimo lugar de aproximadamente 28 países. Quiere decir que la situación está de mal en peor. El autoritarismo se está imponiendo, ya lo ve usted, en el estado de Veracruz, en los estados rojos. Bueno, pues ahí los focos están más que prendidos. Busque usted el periódico El Punto Crítico, encontrará información útil para la toma de decisiones. Si usted desea seguirme en @RamosFuster, puede hacerme sus comentarios, sus denuncias, las investigamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de nuestros medios. Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 5 de la tarde por estas mismas frecuencias. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.